me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia, yo los voy a buscar en un rato. Me dijo un chuki mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Resonate con el dinero, aquí tú no eres rato. Tú eres un hablador, eso lo sabemos hace rato. Tú no mueves nada, tú estás pisado como un retrato. La calle la de pegón, pegón. Rompiendo el escenario como la tile Macrego. Si tiene 30 gregos, lo que tengo parado. De mujeres de redes ya estoy cansado. Que traigan Filipina, Uruguay y Panameña. Llevo el dominicano con la leña. Todos le tienen miedo al de la greña. La magia te la enseña y ustedes no me entienden ni por seña. Seña, moviendo los aparatos, moviendo los aparatos. El que toca a mi familia yo lo mato. Si el trabajo está bueno del olfato, del bol del colepato. A mí me da el olor, la lleva el plato. Dale pa' allá, no te pares ni en maní. Que el dueño los kilos le di en ti. Dale pa' allá, no te pares ni en maní. Que el dueño los kilos le di en ti. Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Me llamaron que llegaron la olla, se fue hace rato. Arriba los que coronaron con coco, no quiero trato. Files paquetitos le dicen el oro blanco. Si tocan los bancos cuando llamen, saben que son tantos aparatos. La muñeca, dos aparatos en el cuello. Hasta el de New York, porque allá es que lo movemos. El que sea, se la ponemos. Parece que tenemos. Si tu gata no va a dar el culo, de una la movemos. Corona, una, un, como el filil, el que se ponga bruto, le apretamos el botón. Dime quiénes son, ellos de nación. Ese culo está bendecido, mami, mueve ese chabón que llegaron. Llegaron. Vamos pa' la disco a explotar botella porque coronamos. Llegaron. De Colombia y yo los voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Mami, me llegaron los aparatos, la parada argentina, un desacato. Si me ponen una pista de tembola de barato, dos en uno, masacramos los palomos y los chivatos. No te respetan los tigres porque son terribles gatos. No hay trato, esto para que respeten los colores. Llegamos los latinos a reventar los Nueva York. Estamos en alta, cambiándole la mente a los menores. No mal que todos los policos no mayores. Llega, tú me llegas todo a mí, eso ya lo sé, eso ya lo sé. Mami, chula, ven aquí, si quieres conocer, si quieres conocer. Quiero que me bajen los brugales al VIP, que todos tienen sed, que todos tienen sed. Llamando de redes porque el alfa me dio el contacto. Me dijo un ñeri mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron, que llegaron, que llegaron los aparatos. Ya, el animal, el criminal de Bax, Trueno, Noriel D'Angelo, República Dominicana, Argentina, Puerto Rico. Yo le presto el banco. Y el banco le presta a ustedes. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. El Fondo Monetario cuestionó las últimas medidas del gobierno y puso reparos sobre la dolarización. La vocera del organismo, Julie Kozak, advirtió que el país sufre una inflación muy alta y que sigue aumentando. Además, aclaró que la dolarización que propone el candidato Javier Milei exige condiciones previas para funcionar en forma adecuada y no reemplaza las medidas fiscales y monetarias que hay que adoptar para estabilizar al país.

Mira que lo intento y lo intento, y siempre estás presente. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte. Tanto tiempo que he tratado y no he logrado olvidarme. Me fascina tu manera de mirarme, que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte. Mira que lo intento, lo intento y no lo logro. Yo no sé que tú me engañes. Me fascina tu manera de mirarme, que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte. Ay, la noche entera buscando la manera de olvidarte. Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida. Llena todo por saber cuál es el truco, el secretico. Ojalá ella misma me lo diga. Dame tu truquito, tu secretico. Ay, dame tu truquito, tu secretico. Dame tu truquito, tu secretico. Dímelo despacio, dímelo a mí. Dame tu truquito, tu secretico. Secretico, que no te puedo sacar de mi corazón. Dame tu truquito, tu secretico. Me tienes enamorado, me tienes enredado en tu juego. Dame tu truquito, tu secretico. Habla, Pepito, ¿cómo está la cosa, mi hijito? Dame tu truquito, tu secretico. Alaray, laray, larito. Dame tu truquito, tu secretico. Oye, si te gustó, repíteme este corito. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo, los astros del día en el café. Bueno, llegamos a la recta final de nuestro horóscopo por el día de hoy. 11 de la mañana con 12 minutos, 4 de la mañana, 12 minutos allá en Santiago de Cali 96.0 Oriente Estéreo. Iniciamos con Sagitario. Un buen inicio de semana en lo que se refiere al trabajo y los asuntos mundanos se complementarán igualmente con un momento de alegría y felicidad en el ámbito familiar y sentimental. Por fortuna, hoy te esperan vivencias y acontecimientos favorables en los dos ámbitos. Sueños que se realizan o se encaminan hacia ello. Muy bien, Sagitario, qué bien, ¿eh? Capricornio, hoy las cosas no van a salir como esperas. Ay, ¿cómo así? Momentico. Sí, no. Dios, me dañó el día ya, hombre. Hoy las cosas no van a salir como esperas. Lo que no significa necesariamente, ya, que van a salir mal. Bueno. Pero en cualquier caso, te vas a disgustar mucho. Bueno, ya me han sacado un par de piedras en la mañana. Estás en un momento astrológico, en un buen momento astrológico, pero hoy los planetas no estarán en armonía y no debes bajar la guardia. Especialmente no pierdas de vista a tus enemigos solapados. Uy, vamos a ver quiénes son. Yo como camino por la vida y no voy viendo a ver quién no. Si en algún momento molesto, incomodo, les presento disculpas, pero si me lo entero de face to face, Vamos con Acuario. Hoy es muy importante que no te duermas en los laureles, sobre todo después de unos días en los que has tenido a la suerte un poquito más de cara. En este momento debes tener mucha precaución con los engaños o traiciones, ya que sea en el trabajo o en las finanzas, de lo contrario te vas a llevar una sorpresa poco agradable. Yo estoy a Acuario y me quedaré en mi casa. Piscis, sin importar lo que pase, siempre estás ahí para hacer el bien. tender la mano y ayudar a quienes te rodean, incluso aunque en muchos casos esas personas que hayas ayudado a ti no hayan hecho nada por nadie, ni ningún bien. Hoy te vas a sentir especialmente inclinado a sacar lo mejor de tu naturaleza y además de la vida te dará la ocasión para ello. Bueno, y Piscis, hacer el bien sin mirar a quién. 11 de la mañana, 14 minutos, y así cerramos por el día de hoy nuestro horóscopo en el café de la mañana. Sube volumen, tómate un cafecito, seamos amigos. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Bájate el vestido y brindemos por amor. No busco tu pasado ni mala reputación. Tu lista de amantes y aventuras no es relevante, nadie tiene el alma pura. No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier. Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel. Que tire la primera piedra, mujer, que sea santa. No puedo borrar tu historia ni quien vino antes que yo. Dice el dicho que el que ríe último ríe mejor. Aunque algunos tocaron tu cuerpo, solo yo llegué al alma. Tú besaste muchos príncipes buscando amor. Derrochaste sentimientos, nadie te entendió. Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. Tú has fallado en 100 amores sin saber por qué. Has querido fuertemente, no este nivel. Y me cuenta la almohada, ha presenciado mucho sexo en tu colchón. Pero el amor solo conmigo. Aflójame el pantalón. También tengo secretos que guardo en mi habitación. De santo solo tengo el apellido, pero me siento celestial si estoy contigo. No investigo biografías ni te quiero interrogar. Y aunque me prestes tu diario, no te dejaré de amar. Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser dama. Derrochaste muchos príncipes buscando amor. Derrochaste sentimientos, nadie te entendió. Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. Tú has fallado en 100 amores sin saber por qué. Has querido fuertemente, no este nivel. Y me cuenta la almohada, ha presenciado mucho sexo en tu colchón. Solo conmigo. Oye, qué feeling, mami. Tú besaste muchos príncipes buscando amor. Derrochaste sentimientos, nadie te entendió. Tantas huellas en tu cama. Pero yo fui quien se El café sabe mejor. Pruébalo. Haciendo de todo. Hace mucho te quería ver. Cuando era mi novia no salía, si ahora hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Amiga, le hacen coro, te lo di todo. Toda la noche yo te pienso cuando tomo. Ando mezclando la pastilla con el romo. Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo. Todos los parceros hablándome de ti. Te mandaban canciones en el cole, en un CD. Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí. Toda la noche prendo y estoy pensando en ti. Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar. Buscando algo que no será igual. Yeah. El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar. Te compro una cadena pa' verte brillar. Estoy haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. A tus amigas le hacen coro. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. ¿Y qué tal esta que un mecánico y un usuario se pusieron a discutir en el taller y se dieron problemas y mataron los dos? ¿Se puede creer? O sea, es que todos lo solucionamos a plomo, como en el viejo oeste. Estamos retrocediendo. ¿Creen? Es que uno lee estas crónicas y uno queda perplejo. Ahí sí, como la canción, la vida no vale nada. No, una discusión, por lo que haya sido. ¿Sí? Que cómo ha arreglado el taller, que le pusieron repuestos que no eran, cualquier cosa. Pero agarrarse a plomo así, no, es increíble. Y la noticia negativa, hombre, del fin de semana también fue lo de la discoteca en... aquí en España, ¿no? 3 discotecas se prendieron, 13 fallecidos, hay 5 desaparecidos. Tenaz, ¿eh? Tenaz, porque pues todo pinta, ¿no? Todo pinta como un accidente. Obviamente hasta que la científica no entre ahí no se puede, porque eso tiene riesgo de que se va a derrumbar. Pero hoy, ayer viene el noticiero en la 1, el audio que le manda una niña a su mamá, decirle: mamá, me voy a morir. Vamos a morir porque de aquí no podemos salir. Y por las características y por los vídeos que hay, que han subido, era como una fiesta latina, un cumpleaños latino, ¿no? Hombre, noticia negativa, por donde usted lo mire. Repito, todo pinta como que fueron accidentes, ¿sí? Pero para saber. ¿Por qué resulta que hace día le leímos que en un matrimonio que hubo tantos muertos en Irán? Pues resulta que no fue por problemas, bueno, fue un accidente, o sí fue un accidente, pero sí hubo una razón, y es que alguien prendió fuegos artificiales y estos encendieron el sitio donde estaba. pero en este no se sabe todavía porque está muy muy encima, pero sí lamentable, que un festejo termine en esto. Duro, duro. Y cada día nos vamos a encontrar cosas más que estas, como lo decía ahora, no puede ser que la vida no valga nada. Pero bueno, no sé qué nos están dando, estamos más violentos, algo pasó. Algo ha pasado que estamos tenaz. Es como por aquí en un cerco, en un pueblo cerca aquí, dos cuñados se murieron por se metieron a la cava donde estaban haciendo el vino y eso produce, pues obviamente, porque es alcohol, y parece que uno subió el vértigo, cayó dentro de la tina y el otro se tiró a sacarlo y era tan fuerte el olor que se tiró un tercero, sí, y cuando ya se estaban muriendo, llegaron los bomberos, sacaron uno, reanimaron a los tres, solamente uno pudo sostenerse, los otros dos murieron, de modo que esto ya aparece en un periódico que ya desapareció en Cali, que llamaba El Caleño, que usted le exprimía y quedaba con gotas de sangre. Pues aquí estamos así, ¿eh? Todos los días tenemos que estar contando que mataron, que mataron, que mataron, que mataron. Dios mío. Y hablamos del calor. 11 de la mañana, 26 minutos, antes de venir con las noticias de la República Dominicana. Dice, alerta amarilla por temperaturas altas extremas en Euskadi en octubre. Un mes de octubre en Vitoria en mangas de camisa y pantalón corto. El clima evidentemente cada vez da más pistas sobre la trascendencia de un problema que apenas se acaba de despuntar. El cambio climático ha llegado para quedarse. No hace nada más que salir a la calle para comprobar que el veranillo de San Miguel es tan intenso como si estuviéramos insertados en el calendario de julio o agosto. En cualquier caso, desde Euskalmet, Agencia Vasca de Meteorología, la situación va a llegar al punto que han emitido alertas amarillas por posibilidad de que este lunes las temperaturas se disparen por encima de lo que están ahorita. Ahorita está aquí hirviendo. No sé si alguien anda en la calle por ahí y me dicen cuánto está la temperatura. Si es tan amable, cualquiera de nuestros oyentes, nuestros amigos conductores, 632-890940, que están en el reparto, los que van caminando. Si ven por ahí un que está mercando, nos dice, mira, yo estoy en tal parte y marca tanto, ¿vale? Para que pues la gente sepa cómo está hirviendo esto. Aquí en cabina está. Estoy que pido a los bomberos aquí, pero del calor que está haciendo, ¿no? No va a querer mal, ¿eh? Entonces, sí, como le digo, si alguien va pasando por ahí por un termómetro y nos puede decir, por favor, en cualquier momento estaremos diciendo. A ver, en cualquier caso, desde Euskalmet, Agencia Vasca de Meteorología, la situación va a llegar a tal punto que ha emitido una alerta amarilla porque las temperaturas se disparen. La alerta amarilla afectará especialmente al interior de Vizcaya y al interior de Guipúzcoa. En esas zonas se esperan temperaturas extremas en la zona cantábrica, en el interior desde las 14 hasta las 19 horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 36 grados en la zona cantábrica interior, pudiendo ser algo más elevado en el oeste. Por su parte, en la zona costera podría rondar los 31 grados y en la zona de transición 33 y en el eje del Ebro 31 grados. Durante la tarde se producirá un giro de viento del noroeste que favorecerá en descenso de las temperaturas, extendiéndose a la forma progresiva desde el oeste hacia el este y desde el litoral hacia el interior de la vertiente cantábrica. De modo que ahí está, alerta amarilla, y yo quedo pendiente y ustedes me digan cómo está el calor, cuánto está la temperatura en la parte exterior. Aquí no sé cuánto habrá. Estamos hirviendo. Bueno, estoy porque Ángel está de cumpleaños hoy y no vino. Dice que va a venir más ratico. Vamos a ver si es tiempo, si eso es cierto o no. A ver, me llega por acá un mensaje. Me dice, hola Freddy, ¿qué tal? 23 grados. Estoy por la parte del Corte Inglés. 23 grados. Si alguien quiere enviarnos más, 632-890940. Porque varía, varía. 23 grados, me dicen acá, no me dice quién es. El número es, bueno, el número no importa, lo importante es que se ha reportado. Dice que hay 23 graditos en este momento en la zona del Corte Inglés. 11 de la mañana, 29 minutos. Cuéntame, ¿cómo está la temperatura afuera? Que nosotros aquí estamos como en una, como en un horno. Hágale pues. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Heridas que dejaste en mí cuando te marchaste, de los recuerdos que me desvelaban solo por pensarte. Ya me curé las cicatrices que dejaron tus mentiras, porque era un ciego que a pesar de todo siempre te creía. Ya me curé aquellos besos con sabor a engaño que tú me dejaste, de las promesas que se llevó el viento cuando me olvidaste. Ya me curé las cicatrices que dejaron tus mentiras, porque era un ciego que a pesar de todo siempre te creía. Ya me curé de la amargura que dejó tu adiós. Ya me curé del desengaño de mi corazón. Besos con sabor a engaño que tú me dejaste, de las promesas que se llevó el viento cuando me olvidaste. Ya me curé las cicatrices que dejaron tus mentiras, porque era un ciego que a pesar de todo siempre te creía. Ya me curé de la amargura que dejó tu adiós. Ya me curé del desengaño de

estanquito, una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido, sé agradecido. No tengo necesidades de mendigar amistades, dale el corazón, no las cantidades. De arriba o de abajo, yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo, llevo su recuerdo. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. No cambia entre un lado y otro, 24, 25 me han mandado aquí. Gracias a la gente que siempre nos colabora, porque nosotros estamos aquí, no podemos hacer nada. Estamos aquí en nuestra torre de transmisión y no podemos salir, no podemos sacar la cabeza para ver. Y el más cercano, que es el del Boulevard, no alcanzamos a verlo desde acá. Entonces, gracias por colaborarnos, Eso es lo que se vale. Bueno, de todas maneras, entonces regresamos en la tarde, sobre las 16 horas, con todos ustedes. No me quedo con un artista de concierto. Con esto le digo agur, nos escuchamos en la tarde y no se olvide que hoy a las 18 horas tenemos programa nuevo aquí, en Eurolatina. Nos quedamos con Alex de Castro, que se presentará el sábado en Bilbao. No se lo pierda. Chao, agur. Tengo que hallar la manera. Debo arrancar para siempre del alma este amor. Ella nunca piensa en mí y yo solo sé extrañarla. Le he dicho en mis sueños mil veces adiós. De mis sueños, de mis sentimientos, de mis fantasías, de raíz. Ay, mi amor, es que me robe el alma, de raíz. De raíz. De mi vida y en defensa propia tengo que arrancarla, de raíz. De mis sueños, de mis sentimientos, de mis fantasías, de raíz. Sueños mil veces.